este es el aula de fotografía del blog de Carlos. Hoy os voy a leer unas palabras sobre las imágenes fotográficas. Imágenes. Un tejido de imágenes envuelve nuestro mundo desde que entramos en lo que Regis Debray denomina la biosfera. Esta era en la que la imagen es más fácil de producir que un discurso. Las imágenes nos devoran, nos acosan. Estamos sumergidos, inmersos en la imagen. Las imágenes son consumidas in situ, o transmitidas sin demora, demasiado numerosas para merecer ser conservadas, tan numerosas que pronto no habrá ningún gesto nuestro que no haya constituido el objeto de una imagen, como antaño de una simple palabra. Las imágenes se han vuelto omnipresentes en nuestra cultura y se nos presentan bajo las más diversas formas. Resultaría imposible calcular cuántas imágenes vemos en un día, en páginas web, en vallas publicitarias y en escaparates, en las pantallas del metro, de los cajeros, de nuestro teléfono móvil, en la televisión, en la prensa, incluso en el texto se ha convertido en imagen a través de los logos de marca. Ya no vivimos exclusivamente del lenguaje, sino sobre todo en las imágenes que hemos hecho del mundo, de nosotros mismos y de otras personas. Hoy en día, casi siempre hay alguien observando y grabando. La vida expresa de una progresiva y constante vigilancia visual. Como decía Heidegger, la era moderna es la imagen del mundo. Os espero en el próximo capítulo del blog Aula de Fotografía.